2 Timotius pasal 4. Tetalulu Allah Ta'ala, wau ti Isa Almasih tamamuni muhwalingai oda dunia, muali olongia, memutu atau tawala tahetumura, wau tamalopawate, wau muhilewala uta atau tua oda olemu. Potisiya puma turus mo potunggulo habari mo piohe, londo Allah Ta'ala, tawakutu mo piohu, miala tawakutu mo leto. Popo patata mao, uta talawa, ajaria mao, wau dinia mao, wau nasihatia mao, tau wala usabari da'a. Mamedungga mai wakutu lio, tau ma didumolo limo pengajari ubanari. Timongolio bo ma marolehe guru-guru, ta oto hilali mongolio. Ta ma osanangi hilali mongolio, wa ta ma otu ude, lo napusu limongolio. Bulonga limongolio ma hehiwe uta, modunghe ubanari, wa huo modunghe pilu. Boyo Timotius, kawasai ma batangamu, to dele monga amila pasali. Duto limola usi kisa, popo tunggulama ode tau injili, wau karajai mau nga amila tugasi londo Allah Ta'ala. Temimbihu batangau, maledunga waku tuli wau mate muali kurubani ode Allah Ta'ala. Wau maila patol hilapita atau hilapita umopiohu. Wau maledunga ode garsi pulitio, wau malom yahe imani ode oli Isa. Masatia masadisadia to soroga pahala utoli mau, dewito itu ubanari londo Allah Ta'ala. Tadulahu ukiyama, ti Isa eanto hakimu ta adili, mamong hime pahala bito ode olau. Bodila bo ode olau wambao, bo ode nga amila tau ta hewolola lopo dudunggalio mai. Pengusaha mei iyo, hu amana amai ode olau. Sababu tedemas, malotoli anga dunia, wa malolola alau. Tio malona ode kota lo Tesalonika, te kreskes malona ode provinsi lo Galatia, wau te Titus malona ode Lipu lo Dalmatia. Bote Lukas tadong kotoro tolau-lau. Ponamo tayo ode ole Markus, wau tia ngamai tio ode amai, sababu tio ohunalia olau to uhe karajau. Te tihikus mapilo ponau ode kota le Efesus, to uyo mona amai ode amai dilalipata, dilo ame jumba utilola ame to kota le Troas, to bele le Karpus. Dilo ame olong amila buku, lebele-bele mao upilo hutulio londo walito. Te iskandar tamo rudupa tomba, mahel hutu umuleta ngohuntua ode olau. Ea mau malasi mao nga amila huhutulio. Po odama olo iyo, ode olio, sababu tio tutu hemomutola pengajarindo. To butu abah ulio, to uwa olo podulu lo batangau, dia lu ngutama tal mantu ulau, nga amila lorola alau. Hedu au ali Allah Ta'ala mengambung oli mengolio. Boti Isa eyau, lopo olo tolo alau, wau dila lorola alau. Tunggu lo wau lo ali lopo tunggu lao, wal umu patato habari mau pio helon tu Allah Ta'ala. Ada tau nga amila tadila Yahudi. Wau tau baito, eya ma lopo lopata alau, to nga ngolo singa. Ti Isa eya ma lopo lopata alau olo, mondo nga amila patuju muleta ode olau. Tio ma mo pasalamati olau, tunggu lo wau masa ode iladia lio to soroga. Tio patuti pujiola mololaita. Amin. Salamu ode oli Priscila, wole Aquila, wau ode ole Onesiporus, wolowari Silio. Te Erastus donggo to kota lo Korintus, wau te Tropimus, tilola umai mongongoto to kota lo Miletus. Pengusaha meyo mwana amai odia, to uri posembolo dutala ada. Te Ebulus wau te Pudes, wale Linus wau ti Claudia, wau nga amila mongutatang imani weo ma otea, lola ame salamu ode olemu. Ti Isa ea pep enda wolemu, ea mong himi barakati ode oli mongoli. Salamulami, Paulus.